conmigo, no grites. Agresivo, no. Excesivo, no. Sabes, cuerpo me invita. Siento tu calor, me sube el color. Hoy mi mundo está un poco cambiado. Déjate querer, déjame querer. Siente el aire y escucha tus latidos. Déjame querer, déjate querer. Deseo de amor, la sal.